El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 15 minutos, el día de hoy viernes, ¿qué les voy a decir? 20 de enero de 2017, día especial, ¿por qué? Porque hoy toma posesión el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y de entradita, como bien dice la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, tambores de guerra. El discurso inaugural de entrada del presidente Donald Trump, presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, va perfectamente definido y delineado hacia el que viene siendo su socio más importante, tanto económico, su vecino más allegado, el de la frontera sur, México. Tres puntos fundamentales. El día de hoy, iniciando su gobierno, emite tres acciones ejecutivas. La primera, en el sentido de que se construye el muro en la frontera sur, a pesar de que ya implícitamente el muro ya lo ha construido en su misma persona. Segunda, el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, pretende renegociarlo o definitivamente eliminarlo y acabarlo. Y por el otro lado, el Tratado Transpacífico lo desecha completamente. Tres acciones directamente que afectan al gobierno mexicano y a todos los mexicanos. Vamos a platicar con Arturo Salcido Beltrán, economista, especialista en temas políticos al respecto, y vamos a tratar de hacer un desglose, un análisis de lo que representa la llegada ya de Donald Trump, que dejan de ser situaciones inciertas y se convierten en tristes realidades. Si le parece, en lo que establecemos comunicaciones con nuestros otros invitados, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo sostendrán reunión en Washington el próximo 25 y 26 de enero con funcionarios de alto nivel de la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gobierno mexicano autoriza a los Estados Unidos juzgar a Joaquín Guzmán Loera por delitos adicionales a los señalados el pasado 20 de mayo de 2016 en su solicitud de extradición. PRD Nacional, a través de su líder Alejandra Barrales, presenta una demanda de amparo ante el aumento diferenciado de la gasolina en la capital, haciendo uso del formato emitido por el gobierno de la Ciudad de México. Arnea Usdenruten se presenta ante un juzgado cívico para confesar la agresión que realizó en contra del diputado federal y constituyente del PRI, César Camacho. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace llamado urgente al gobierno mexicano a dotarse de un plan de protección integral hacia los pueblos indígenas y condena el asesinato del defensor Rarámuri Isidro Valdenegro López en la municipalidad de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal. El presidente Enrique Peña Nieto, bueno, ya nos anuncia que se está preparando para tener reuniones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La información la tiene Diego Rivero. En los próximos días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, podría tener comunicación directa, posiblemente a través de una llamada telefónica, con su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray. El canciller dijo en entrevista radiofónica que espera que la comunicación entre ambos mandatarios ocurra luego de las reuniones que sostendrán él y el secretario de Economía con miembros del gabinete de Trump la próxima semana. Las reuniones que se llevarán a cabo en Washington unos días después de que Trump asumiera este viernes la presidencia estadounidense incluirán temas de comercio, migración y seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Donald Trump al convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. En otro tuit, señaló que México establecerá un diálogo respetuoso con el gobierno del presidente Trump. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República, el senador Pablo Escudero ya manifiesta la preocupación de los senadores en el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ante la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, advirtió que el Senado no cesará en proteger y cuidar a los connacionales que residen en el país vecino. El senador por el Partido Verde Ecologista resaltó que acompañarán la política del Estado mexicano para atender a los migrantes y sus familias a fin de asegurarles un retorno digno, ordenado y seguro. Señaló que insistirán en la urgente necesidad de dotar de mayores recursos a los consulados mexicanos en Estados Unidos a fin de que se brinde una adecuada protección a la comunidad migrante. Escudero aseguró que las primeras palabras de Trump como presidente de los Estados Unidos aún tienen el tono de su campaña. Sin embargo, advirtió que tarde o temprano la realidad económica y social se impondrá a su discurso proteccionista. Finalmente, el presidente del Senado aseguró que el destino del país está en manos de los propios mexicanos, por lo que aseguró, no podemos achicarnos ni sumirnos en la tragedia. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el presidente de la mesa directiva, Javier Bolaños, reconoció como un acierto de la justicia mexicana la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán el día de ayer. Miren, ni se le esperaba El Chapo, ni sus abogados, ni nadie. Simplemente le dijeron, te vas, lo subieron a un avión y lo entregaron al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, reconoció como un acierto de la justicia mexicana la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. El legislador panista aseveró que con ello se envía un mensaje de que la aplicación de la ley será implacable. Bolaños Aguilar saludó el hecho al manifestar que el capo mexicano será procesado por distintos delitos cometidos en el territorio norteamericano y ello refuerza el mensaje al crimen organizado respecto a que sus acciones en contra de la sociedad serán penalizadas. El congresista por el estado de Morelos y también presidente de la comisión permanente agregó que el traslado de Guzmán Loera a los Estados Unidos podría dar calma y tranquilidad a sectores de la población en los que opera la organización delictiva que encabezaba y que siguen provocando intranquilidad y violencia. También consideró acertada la decisión del quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México de negar los amparos promovidos por la defensa de El Chapo a fin de evitar su extradición. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en otro orden de ideas, vámonos al estado de Oaxaca y del estado de México. En el estado de México, los transportistas ya se aprestan a subir las tarifas. Gabriela Hernández, reportera desde el estado de México, nos tiene la información. Gaby, muy buenas tardes. De la zona oriente del Estado de México, pues ya se afilan las uñas para subir el transporte público al pasaje, Eduardo. Y bueno, están poniendo en sus respectivas unidades los panfletos que le dicen al usuario que pues por las constantes alzas a la gasolina y las refacciones, pues se ven en la necesidad de subir el pasaje. Por darte un ejemplo, Eduardo, y al público, los de la ruta 36 que van de Chalco a Tezompa, pues están haciendo de las suyas. muy a pesar de que el gobierno del Estado de México dio a conocer un número de WhatsApp donde se dieron a conocer esas irregularidades por parte de los usuarios. Bueno, pues estos choferes no están respetando este comunicado, Eduardo, a lo que hoy en Toluca el gobierno del Estado de México dijo que no ha autorizado ningún incremento a las tarifas del servicio de transporte público y quienes las alteren serán acreedores a las sanciones previstas por la ley en caso de comprobarse de qué manera unilateral se aplica el aumento. Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Edmundo Ranero Barrera, durante la primera reunión de seguridad, donde estuvo acompañado de representantes de las empresas de transporte de todo el Estado de México, así como del comisario, Eduardo Góngora Espinosa, coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y Rogelio Cortés Cruz, director general de Seguridad Pública y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. De igual manera, puntualizó que la dependencia a su cargo pone al servicio de la población el teléfono 01800-999-0025 y el número de WhatsApp de los números 722-1651-081. Pero lamentablemente, Eduardo, pues usuarios han mandado WhatsApp a estos números y no han obtenido respuestas, y los transportistas, así como pues los choferes, pues están haciendo de la suya y cobrando lo que ellos quieren, Eduardo. Como siempre, la simulación de las autoridades, ¿no? Hacen como que hacen, pero no hacen nada. Y para muestra, basta un botón. El Estado de México es representativo de lo que está sucediendo a nivel nacional. En la mayoría de los estados de la República, los ajustes se están dejando venir. Gaby, te agradezco muchísimo por la información y por los detalles. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Igualmente. Vámonos a Oaxaca. Ahí en Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora de este espacio y el periódico El Punto Crítico. En Oaxaca ya se dan manifestaciones en contra de la llegada de Donald Trump. Gisela, ¿tú tienes la información? Fíjate que el día de hoy ya un grupo de seguidores del partido Reencuentro Social salieron a las calles al mediodía y se instalaron en un plantón nada menos que en la agencia distribuidora de autos Ford, y es en esta zona que se ubica al poniente de la ciudad de Oaxaca, de la capital, saliendo del aeropuerto capitalino, en una plaza muy cercana. Bueno, pues ahí se fueron a apostar, a pegar una serie de cartulinas en toda la periferia de esta distribuidora, de esta agencia de autos, y a gritar consignas que, entre otras, decían amigo empresario, Trump es tu enemigo, y algunas otras que hacían alusión a la salida de estos capitales. Este partido político posteriormente salió en marcha junto con unos 100 seguidores a continuar las protestas en contra de Donald Trump y su ascensión como presidente número 45 de Estados Unidos. Y posteriormente, ya en el centro de la ciudad, muy cercano al Zócalo, también otro grupo, pero en esta ocasión de organizaciones de carácter binacional, de indígenas y de campesinos, los llamados Río, estuvieron también protestando y haciendo una marcha afuera del consulado, de las oficinas del consulado de Estados Unidos en Oaxaca. Ahí estuvieron colocando no solamente las mantas, sino también haciendo un discurso en donde se remitieron hasta la época de la revolución y manifestaron que, bueno, que no se le debe olvidar a Estados Unidos que México ha sido fuerte en varios aspectos y que hoy no descansará México, al menos estas organizaciones se manifiestan totalmente en contra de las políticas de discriminación, tomando en cuenta que muchos de sus integrantes tienen familias que viven en Estados Unidos. Así que, bueno, anuncia también que van a continuar estas movilizaciones y, bueno, pues estaremos muy pendientes en Oaxaca. Eduardo, te comento que el último estudio que hizo la CONAPO respecto al índice de migratorio, pues coloca a Oaxaca como la que aporta los cuatro primeros lugares de intensidad migratoria a nivel nacional en cuanto a municipios. Entonces, bueno, pues de esa magnitud serían también ya los preparativos para nuevas movilizaciones, al menos aquí en Oaxaca. Bueno, pues vamos a estar pendiente. Te agradezco mucho, Gisela Ramírez, por tu información y los comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente. Vámonos a Visión Laboral. Con Javier Cerón. El sector obrero nuevamente mostró su preocupación porque en diferentes estados del país se han registrado alzas que la Procuraduría Federal del Consumidor no se han detectado y por lo tanto se requiere una mayor vigilancia. Al respecto, el Congreso del Trabajo señaló que no es posible que por el pretexto del gasolinazo se trate de abusar de los consumidores, sobre todo cuando el poder adquisitivo está deteriorado y los productos de consumo básico y popular pues están yendo por las nubes. Hizo un llamado a la Profeco para que realmente actúe con firmeza y energía, porque no es posible que con unas pequeñas multas los comerciantes abusen de incrementar los precios de los productos básicos. Este es un problema silencioso que se ha venido dando, pero también hizo un llamado para que revise no solo las tienditas o los pequeños comercios, sino los grandes supermercados donde silenciosamente se han ido incrementando de 20, 50, un peso hasta 2 pesos diferentes productos, de tal manera que el consumidor en apariencia no se dé cuenta, y ahí no llega la Profeco solo por el hecho de que son grandes cadenas distribuidoras. Es en este sentido como el Congreso del Trabajo, que encabeza Abel Domínguez, precisó que las 52 organizaciones sindicales que lo integran piden mano enérgica para los comerciantes porque el poder adquisitivo está deteriorado. En otro punto, en la Confederación de Trabajadores de México, el llamado también para que se regulen estos precios, por lo tanto se ven obligados en que las peticiones salariales en las revisiones contractuales se vayan al 7% en los próximos 3 meses, que son miles de negociaciones de sindicatos de la industria metalúrgica, textil, panificadora, del transporte, los que negociarán, y que por lo tanto pues el piso que tienen es 7% como mínimo para los primeros 3 meses de este año. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 33 minutos. Bueno, el tema que va a estar en toda la semana prácticamente que viene, y obviamente el fin de semana en todos los tweets, Facebook, en todas las redes sociales y en la prensa, es la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya de manera oficial. La incertidumbre es lo peor que podemos tener los seres humanos. Afortunadamente, esta se disipa y caemos en cuenta que lo prometido ya se está cumpliendo, ¿no? Las 3 acciones ejecutivas que toma el presidente Donald Trump de inicio van directamente enfocadas o enfoca sus cañones hacia la República Mexicana. Tenemos en la línea a la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, y el tema, por supuesto, es Donald Trump. Flor Castillo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Muchas gracias por recibirme hoy en tu programa. Es un día muy interesante para los internacionalistas y para todos los que analizamos pues los temas de seguridad internacional, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis de entrada ante las palabras de Donald Trump, que dijo que Estados Unidos, los norteamericanos primero, antes que todos los demás, que va a ser muy cordial con todos los demás países, que no les va a imponer la forma de hacer y de ser de Estados Unidos de Norteamérica, pero sin lugar a dudas lo remarcó y lo recalcó, va a imponer medidas para proteger la economía, el empleo de los norteamericanos. ¿Cómo haces tú el análisis? ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo lo que veo, primero es que no nos está diciendo nada nuevo, ¿no? Como que finalmente el discurso ha sido el mismo desde que era un candidato hasta el día de hoy que tomó posesión. Sin embargo, o sea, sí veo en estas declaraciones una ventana de oportunidad para todos los demás actores internacionales. Si retrocedemos un poquito en el tiempo y recordamos que gracias a la Guerra Fría, cuando esto termina, Estados Unidos queda como un hegemón, ¿no?, en la política internacional, justamente abanderando el tema del capitalismo, y hoy escuchamos lo que dice Trump y que está justamente abanderando el otro esquema, que era el que él el que Estados Unidos no protegía, que era justamente todo este tema del proteccionismo y el tema de cerrar, ¿no?, las fronteras y volvernos como, o sea, un poco como lo que era la Unión Soviética. Pues entonces nos damos cuenta que en realidad lo que está pasando es un cambio en las ideologías y un cambio muy posible en el orden del mundo, ¿no?, en el orden político. Entonces, un poco también esto es una ventana de oportunidad para China y para la Unión Europea, quienes desde que empezaron con este crecimiento y esta consolidación como una unión, empezaron a poner en duda la hegemonía norteamericana. Entonces, si analizamos que al día de hoy China se ha puesto a hacer una política internacional fuertísima para convertirse en un nuevo líder, y tomamos en cuenta sus declaraciones en el Foro Mundial, que también estuvo en estos días en Ginebra, y dio su visto bueno al Pacto de París, y también vemos que ha hecho alianzas con México, ¿no? Y no solo con México, seguramente estas alianzas ofrecidas en contra de las políticas de Trump las ha hecho con muchos países, y que también ahora China también tiene dos bancos de desarrollo y que está financiando proyectos de desarrollo sustentable en América Latina. Entonces nos podemos dar cuenta que el que se vaya a Estados Unidos a lo mejor sí a todos nos pone en crisis, ¿no? Sobre todo a México, que es pues nuestro primer aliado comercial, ¿no?, y es nuestro vecino. Pero no es lo único. Pues yo creo que esto lo tenemos que ver con una mirada mucho más inteligente y de decir, bueno, sí es cierto que teníamos todos los huevos de la gallina en la canasta de Trump, pero ahora hay que diversificarlos, ¿no? Ahora también hay que ponerlos en otros mercados, ¿no? Tenemos a China, tenemos buena relación con todos nuestros socios comerciales de la ASEAN. Entonces, yo creo que esta es una ventana, oportunidad, no solo para México, sino para todos los actores internacionales, de ver un poco más allá de Estados Unidos y pues seguir adelante, porque finalmente Trump no va a cambiar. Tal vez en 4 años que él se vaya, se vuelvan a acomodar las cosas, pero finalmente él habla desde lo que él considera que es lo que se debe de hacer, ¿no? Si no, no daría las declaraciones que dio en contra de la OTAN, ¿no? Cuando en realidad la OTAN se creó justamente en la Guerra Fría para generar una zona estratégica y de influencia en la región europea, ¿no? Y hoy dice que ya no. Es un poco, siento que hay un poco de incongruencia en Trump, y creo que falta también un poco tal vez de conocimientos históricos de él cuando habla, pero también pues a los que sí conocen un poco más la política internacional y los que han seguido los procesos históricos, pues un poco se dan cuenta que, o sea, es un poco como regresar al discurso de cuál es el modelo económico que más le conviene a ciertos países, ¿no? O sea, un poco se dice que cuando todos están compartiendo, lo mejor que así te puede pasar es tomar de todos y tú no compartir, ¿no? y viceversa. Entonces yo siento que un poco eso es lo que está sucediendo ahorita, y finalmente es una ventana de oportunidad para todos los actores, incluida la OMS, que está súper olvidada, que ahorita se vuelva a reactivar y vuelva a ser un actor que lleve la batuta, ¿no? De que se va, cómo se van a manejar los temas económicos, el comercio exterior, y esto evidentemente va a terminar en un cambio de orden mundial, donde vamos a dejar de tener un país que sea el hegemón, y tal vez lleguemos a un país donde, a un mundo donde tengamos diferentes poderes, ¿no? Potencias. Cambio de paradigmas sin lugar a dudas. Mira, hablaba yo de la incertidumbre, que eso es tremendo. Ya ahorita tenemos la certeza de que el chivo está en la cristalería. Hay que ver nada más y esperar cuántos cristales quedan vivos de la acción de este chivo en la cristalería. Muchísimas gracias, Flor Castillo, por tus comentarios y por tu información. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Es la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Bueno, ya está con nosotros el licenciado Arturo Salcido Beltrán, analista político. Estos temas los trae a flor de piel. ¿Qué opinas, Arturo? Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué opinas de todo esto que vivimos en la mañana? Que no los esperábamos, sí, por supuesto, ¿no? Lo esperábamos, pero la realidad siempre es más cruda. Por supuesto, hoy Donald Trump declaró formalmente una guerra económica al mundo. Pero esa guerra económica viene en primer lugar, como tú ya lo has señalado al principio, esa guerra económica viene en primer lugar contra México. De los tres golpes, dos son específicos contra México. Yo te preguntaría, ¿por qué México, siendo el país con el cual tiene mayor relación comercial y además su vecino, frontera norte, es porque los otros países tienen armas nucleares y México no? No pienso India, que llegue. India, China, Japón. No pienso que llegue a ese punto. Hay dos guerras. Hay una guerra primera, la que ya declaró hoy, la guerra económica. Y en esa guerra económica, que en primer lugar es proteccionista y de regreso de todas las inversiones y los capitales a Estados Unidos, tiene como enemigo más simple, tal vez ahí tenga razón, no tenemos armas de ningún tipo, tal vez como enemigo más simple, un país en el cual objetivamente se ha venido una pequeña cantidad del capital norteamericano, ínfima, y que básicamente es de maquila. Pero ciertamente, con esta política mexicana de tener salarios para esclavos, de tener esclavizados a los trabajadores mexicanos, México ha sido un esquirol del trabajo norteamericano. México se alquila, los trabajadores mexicanos se alquilan por sueldos de miseria. Esos sueldos de miseria le han pegado duramente a los salarios norteamericanos, y gracias a esos sueldos de miseria, Estados Unidos puede tener salarios de incluso la tercera parte que trabajos iguales reciben en Europa. En cambio, en México reciben el 10%. Bueno, esa guerra comercial viene en primer lugar contra México para ir calentando motores. Pero la otra guerra, la guerra militar, que ese es el negocio norteamericano, no la declaró hoy. Pero lo que Estados Unidos se ha reservado en el desarrollo industrial es básicamente la industria militar. En lo que Estados Unidos sigue siendo la potencia indiscutible es en la industria militar. Y lo que Obama va a hacer como primer política de empleo es contratar 2-3 millones de soldados, tal vez ahí le dé lugar a los mexicanos, y con esos 2 o 3 millones de soldados va a tener una expansión militar en el resto del mundo. Entre las dos cosas muy claras que anunció es fortalecer al ejército y pegarle a México. Esas son dos cosas muy claras. Y nos va a pegar y nos va a pegar durísimo. Tres decisiones ejecutivas de entradita estableció el día de hoy el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre una de ellas, la primera acción que tomó, me llamó muchísimo la atención, es que en el portal de la Casa Blanca desaparece el tema climático y del medio ambiente. Y anuncia que van a regresar a los tiempos del petróleo, del gas y del carbón. ¿Qué opinión te merece todo esto? Va de la mano dentro de la política norteamericana de poder competir principalmente con Europa en la alta tecnología y en la alta producción, no con la maquila de México, sino con la alta producción europea e incluso China. Estados Unidos necesita bajar costos. Parte de los costos que no puede evitar, que por el contrario su carta de presentación, son los costos salariales. Los salarios van a aumentar. Pero ¿qué haces para bajar costos en general y supuestamente ser más productivo? Pues lo que va a hacer es bajar los costos de la prevención de la contaminación ambiental. Todo lo que a las empresas últimamente le cuesta, tomemos los ejemplos de la Volkswagen a nivel mundial, que tuvo que hacer trampa para ahorrarse miles de millones de dólares y que ahora los está pagando en multas, las grandes empresas del mundo están teniendo gastos muy fuertes para reducir sus índices de contaminación. Al abandonar Estados Unidos eso, el mundo no importa. Lo que importa es que Estados Unidos tenga más utilidades. O sea, bajar sus costos a fin de poder producir al mismo precio y no perder el mercado, ¿no? Exactamente, y dentro del egoísmo que caracteriza a este individuo, dentro de su egoísmo, pues que el planeta lo cuiden los demás. Ellos van a tirar basura y van a contaminar porque eso les sale más barato. Un tipo loco que está dispuesto a hacerle la guerra al mundo, por supuesto que no va a pensar en la ecología, ni va a pensar en ser muy refinado. Viene por todas las canicas usando el último recurso que Estados Unidos tiene en primer lugar. Y citaré una frase del informe de Barack Obama en su último informe de gobierno hace un año. Dijo que Estados Unidos solo gastaba más en armamento que los siguientes 20 países de la lista. Estados Unidos gasta él solo más que todos los otros 20 países. Bueno, pues ese es el poderío militar norteamericano. Es el que sigue produciendo una enorme cantidad de armamento en todos los órdenes y que por supuesto es ahí donde tiene la tecnología más alta. Y el secreto principal para no soltar esa tecnología, como de algún modo hicieron al término de la llamada Guerra Fría, que nunca fue fría, el secreto más importante que ellos tienen es la tecnología militar. Con esta política logra volver a encerrar bajo secreto militar muchos avances tecnológicos que de otra manera la industria norteamericana tendría que sacar a flote para competir. Esto les dará otra ventaja comparativa muy importante. Nos llama mucho la atención que dentro de las tres acciones ejecutivas ya implementadas, una es ya completamente anunciada y que hoy se materializa, la construcción del muro entre México y Estados Unidos, que el día de hoy anuncia el presidente de Estados Unidos, da inicio formal. Por la otra parte, el Tratado de Libre Comercio NAFTA o Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México pide la renegociación y que si las condiciones no son favorables para Estados Unidos, se van a retirar. Eso ya lo dejó muy claro. Y el otro es el TPP, el Tratado Transpacífico. Esto nosotros comentábamos al principio de este espacio, afecta directamente a México. ¿Tú nos puedes dar un panorama de cuáles son las acciones que afectan de manera directa y profunda a la economía mexicana? Sí, me permití hacer una pequeña lista, creo que la puedo decir más o menos de manera precisa. Por supuesto que en primer lugar Trump hará el muro, eso está fuera de duda. Hará el muro porque representa muchas cosas propagandísticamente y ciertamente les generará un mejor control hasta cierto punto en la frontera sur. Pero además de hacer el muro, expulsará a 6 millones de mexicanos. Reitero, los que no quieran ser expulsados podrán quedarse en Estados Unidos como militares. Eso es una política que nos han aplicado siempre, pero que ahora se intensificará. Además de hacer esas dos cosas, Trump le va a pegar a México reduciendo las remesas. Al expulsarnos a 6 millones de trabajadores, pues habrá menos remesas de trabajadores en el extranjero. Que te voy a comentar que para México representa el segundo ingreso más importante y de hecho en 2006 representó el principal ingreso en divisas para los mexicanos, esto de las remesas. Pero cuando lo comparas con las remesas que se van a la India, a Rusia y a otros países, no representa gran cosa esas remesas que mandan los mexicanos a territorio de nuestro país, ¿eh? Tienes razón, pero para México son fundamentales. Claro. En este momento, los únicos ingresos relativamente sanos que México tiene son remesas y turismo. Hay otro envío, que es el que derivado del narcotráfico, que es uno de los que más castiga, por supuesto, Estados Unidos. Y aquí hay mucho de qué hablar. Pero la del narcotráfico no permea a la sociedad. De muchas maneras, sí, como no. Ahí está ahí Michoacán, Guerrero y otros estados, circula más el dólar que el peso. Y llega de esa manera, no solo de trabajadores campesinos. Entonces, esos tres factores. Le va a pegar al narcotráfico y le va a pegar a la economía mexicana. Porque aparte no hay ninguna actitud mexicana congruente, hablando de gobierno. Le va a pegar a las remesas y a través de una gran cantidad de mecanismos le va a pegar al turismo mexicano, que ya estaba en una cifra similar a la de las remesas. Muy inflado siempre por el gobierno, porque entre las muchas mentiras que nos dicen, nos han querido ubicar en el país número 12, número 13. Ayer a alguien se le ocurrió que somos ya el número 8 en captación de turismo. Por supuesto, todo esto es falso, pero las divisas que entran, a pesar de que muchas de ellas se conviertan en balanza comercial y de pagos con Estados Unidos, bueno, pues sí llegan y sí estimulan la economía mexicana. Hay lugares de México, muchos de turismo, dedicados al turismo, que si deja de llegar el turismo norteamericano, simplemente se caerán. Y por supuesto, el ejemplo más claro sería toda la parte del sureste. De la República Mexicana, Cancún, Yucatán, Campeche, es Playa del Carmen. Exacto. Bueno, pero entonces dentro de todos estos factores, nos va a pegar en las remesas, nos va a pegar en el turismo, va a pegar en el narcotráfico, va a afectar pavorosamente al peso. El peso se nos va a convertir en una referencia como el centenario. ¿Cuánto vale un centenario hoy? ¿Quién sabe? No lo usamos. Puede valer cualquier cantidad. Al pueblo ya se le olvidó cuánto vale un centenario cada día. Así se nos va a olvidar con el dólar. Recordemos que en alguna ocasión llegó a 10 mil, 12 mil pesos por un dólar. Va a volver a ocurrir. Necesariamente va a ocurrir en un plazo X. Pero puede ocurrir en la era Trump, por supuesto. De la mano con esto, la calificación de México como economía internacional se va a caer. ¿Eso qué hará? Pues inversión y todo lo que se pueda, se irá por sí misma. Pero además las presiones de Trump son para hacer que todo el capital norteamericano se regrese. Si se nos cae la calificación internacional, pues de la mano con esto vamos a estar en una situación económica muy grave en todos los órdenes. ¿Qué respuesta va a dar México? Aquí surge una pregunta. ¿Cuál México? ¿Quién? El gobierno mexicano simplemente actúa, hace 25 años el Tratado de Libre Comercio, me gusta decir esta frase porque es tremendamente verídica, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, la parte mexicana lo negoció de rodillas y de espaldas. Y ahora Enrique Peña Nieto ni siquiera va a negociar, está pidiendo perdón por todas las agresiones que Trump nos va a hacer. ¿Cuál será la actitud mexicana? Debiéramos ponerles otro muro, que si tienen un muro tengamos por lo menos puerta de los dos lados, que no nada más ellos controlen la entrada y salida de ese muro. Necesitamos hacer que México como país soberano también tenga control de la puerta. Hasta la fecha, cualquier norteamericano o quien venga por la frontera norte pasa sin siquiera tener que presentar papeles. En cambio, los mexicanos tenemos una serie de restricciones en ese sentido. No hay dignidad en el trato migratorio. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, México tenía que haber planteado, por lo menos, un trato igualitario como en la Unión Europea. ¿Cuáles fueron los dos acuerdos básicos de la Unión Europea antes de que fuera primero como Comunidad Económica Europea? El tratado era libre tránsito de mercancías y de personas. En México nunca se estableció el libre tránsito de personas. Por el contrario, nos siguen tratando como delincuentes. Nos siguen tratando de una manera despectiva, con racismo, con xenofobia. ¿Qué actitud tiene el gobierno mexicano? Mentiras. solamente mentiras, frases bobas, no pasa nada, estamos preparados, nos va a ir bien, le vamos a rezar a la Virgencita, puras tonterías. No hay ninguna acción concreta, y me encantaría poder decir, no hay ninguna actitud digna. El gran problema es que hoy tenemos enfrente a alguien que siempre ha sido nuestro enemigo, que siempre nos ha tratado mal, que nos quitó la mitad del territorio, que nos ha invadido, que nos ha hecho mil cosas, y hoy este gobierno mexicano, que lejos de del son que canta Eugenia, el pueblo mexicano solo pide perdón. No es que nos haga falta un Juárez, nos hace falta ponernos de pie, y considero que hoy México, con dignidad, puede comer en la pobreza, puede comer frijoles y tortillas con más dignidad que la que nos representa un tratado de libre comercio que nunca fue de libre comercio, que nunca ha sido realmente un tratado, que es una imposición que nos trajo beneficios relativos para hacer una economía dependiente, pues sí. Si el tomate mexicano no logra pasar a Estados Unidos, pues destroza la economía de los agricultores del norte de la República. Sí, pero una vez con el tratado tienen preferencia el tomate de la Florida y nos hacen lo que les da la gana una y otra vez. Con el tratado de libre comercio no se logró el libre tránsito de mercancías. Los transportes mexicanos todavía no pueden pasar de manera real a los Estados Unidos. Es decir, siempre ha sido un tratado unilateral. Sin embargo, por tener gobiernos que viven soñando con Estados Unidos y saqueando al país y llevándose su dinero a Estados Unidos, siempre están esperando que algún día Estados Unidos voltee a vernos con un cierto aire de bondad y nos conceda un paso más en una integración que a ese ritmo se tardaría unos 500 años. Hoy a México le hace falta dignidad, ponerse de pie, y no tenemos un gobierno que lo haga, no tenemos un gobierno que ni siquiera dé la voz de alerta. México se tiene que poner de pie y rascarse con sus uñas. Estamos revisando números, en promedio México tiene una relación comercial con Estados Unidos de Norteamérica de 31,536,000,000,000 de pesos anuales. ¿Qué representa esto? Pues viene representando un promedio de $1,000,000 por minuto. Cada minuto que pasa se están comerciando $1,000,000 con la Unión Americana. Ante todo esto que nos anuncia Donald Trump, que ya son hechos, ¿a dónde vamos? Mira, lo primero es refutar esas cifras. Yo sé que son cifras oficiales y son cifras con las que nos han llenado con millones de anuncios en la televisión y en la radio. Por supuesto que eso es falso. Si a México, por poner un ejemplo, entra 1,000,000 de autopartes para crear automóviles, México devuelve esas autopartes ya ensambladas con un valor de 2,100,000. Les incorpora un 5 o un 10% del valor. Sin embargo, para efectos de mentiras con estadística, pues es un comercio de $210,000,000. O de la cantidad que quieras, agrégale más ceros. De 2,000,000,000, de 20,000,000,000, de 200,000,000,000. Que la utilidad real, dices ahí, vendría siendo un 5%. La utilidad real no pasa del 10%. Y México no cobra impuestos a ese tipo de industria. Pero peor aún, además de que no cobra impuestos, como país nos sale muy caro, porque traen industria chatarra en la mayoría de los casos, contaminan, nos dejan basura, México absorbe los costos de la limpieza y de la lucha contra la contaminación, absorbe los costos sociales de lo que esas maquiladoras generan, porque solamente tienen salarios muy mal pagados, nos traen explotación e injusticia a cambio de cuotas mínimas. Siempre hay políticos que se enriquecen con los permisos, con las concesiones. Pero esa estadística de que nuestro comercio con Estados Unidos es de $1,000,000 al día es absolutamente falso. Hay una cifra muy obvia, normal. México le queda a deber a los Estados Unidos en déficit comercial directo cerca de $35,000,000,000 hasta el año antepasado. Al año. O sea, tenemos un déficit con Estados Unidos. Tenemos un déficit. Contrario a lo que dice Donald Trump, de que los estamos esquilmando. Claro, claro, totalmente. Trump, déjame tener esta frase para hablar de esa barbaridad de Trump. El punto central es que la economía mexicana está ligada a la norteamericana en una economía de tercer nivel. Estados Unidos nunca nos ha traído la verdadera tecnología. Aquí ensamblamos. México puede producir, puede presumir que es el primer productor de televisiones en el mundo. Pues sí, pero ¿cuántas son mexicanas? ¿Cuáles son mexicanas? Todo es ensamble. La tecnología se queda en México, la pueden aprender algunos mexicanos, pero no podemos producir pantallas de HD en México con tecnología mexicana. En México se hacen millones de teléfonos, pero ninguno es empresa mexicana. México no hace ni un chip. Ni tenemos la tecnología para hacerlo. Ni tenemos la tecnología. Nada más para ensamblarlos. Entonces, esas enormes cifras de comercio internacional son pavorosamente falsas. Y tienen otro componente muy importante. Muchos países usan a México como puente. La mercancía de Japón, de Alemania, de Europa, principalmente, llega a México, le agregan aquí un componente, una tuerca, y ya pasa a Estados Unidos. ¡Y oh, maravilla! A través de nosotros, Japón exportó 40 mil millones de dólares. Pero como gobierno, te los anotas. Entonces, esas cifras de un millón de dólares por día, por minuto, perdón, son pavorosamente falsas. ¿Cuál es la cifra real? En un país cuyo instrumento de estadística, que es el INEGI, nos inventa la realidad todos los días, quién sabe cuál será los volúmenes verdaderos. Pero por supuesto que eso es falso. No tenemos un comercio bilateral de un millón de dólares por minuto con Estados Unidos. Si eso fuera cierto, no tendríamos ningún problema aunque Trump se enojara. ¿Por qué? Porque entonces resultaría que todos los países interesados en comerciar con Estados Unidos ya están aquí y la pelea sería de todos contra Estados Unidos. Pero no, en México solo hay maquiladora o nos usan como puente, porque así se escribió el Tratado de Libre Comercio. Cualquier producto, una pluma que pase por México, pero aquí le agregas el resorte, ya tiene componente nacional y ya la puedes exportar a Estados Unidos. Ahora bien, con todo esto que nos dices y siguiendo ese orden de ideas, entonces lo que está haciendo Donald Trump, lejos de perjudicar a México, lo beneficiaría, ¿no? Porque si echamos para atrás el Tratado de Libre Comercio, cambiaríamos las condiciones. Habría que buscar, claro, mejores condiciones. ¿Realmente México podría en estos momentos vivir sin los tratados de libre comercio? Pues, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Vamos a dejar de exportar automóviles. ¿De veras nos causa mucho problema? ¿O vamos a dejar de exportar qué? Con el Tratado de Libre Comercio, México tuvo que aceptar convenios según los cuales llegó incluso a la barbaridad de dejar de producir maíz. Nuestras tierras, nuestra agricultura, está entre los peores rendimientos del mundo. ¿Por qué? Pues porque con el Tratado de Libre Comercio sale más barato comprar maíz en Estados Unidos, según dicen algunos, que producirlo en México. Por supuesto que eso es falso. Porque para comprar un kilo de maíz en Estados Unidos necesitas dólares. Para producirlo en México, aunque en teoría te costara más, lo haces con pesos y lo haces con trabajo mexicano, que no tienes que haber ganado en ningún lado del extranjero. Entonces, las ventajas comparativas que el Tratado de Libre Comercio nos impuso, porque le convenían a Estados Unidos, han sido tremendamente nocivas para México. Se ha derrumbado la agricultura, aunque aparentemente producimos mucho más, pero hoy no somos autosuficientes prácticamente en nada. Estamos en una tremenda situación económica en la que en muchos rubros vamos a tener que volver a empezar. Porque además, todos nuestros procesos productivos los tiene que certificar Estados Unidos. ¿Qué pasaría si simplemente dijéramos ahora los voy a certificar yo como país? Realmente, un día, si las cosas salieran bien, si tuviéramos un gobierno y políticos que se preocuparan por el país, que no fueran esta bola de pillos saqueadores que hoy padecemos, si un día tuviéramos un gobierno verdaderamente defensor de los intereses de los mexicanos, esta podría ser auténticamente la fecha en que nos pondríamos de pie y empezaríamos a construir el país. Porque no hemos sido independientes nunca. No hemos tenido ni un día de independencia. Nunca consumamos la independencia de España. Hasta la fecha España nos domina económicamente en muchísimas cosas. Y antes de poder independizarnos de España, ya suplicábamos a Estados Unidos de rodillas que por favor se hiciera cargo de nosotros. Hablo de las actitudes de gobierno. Nunca hemos sido una nación independiente, nunca lo hemos intentado. Siempre tenemos aquella frase de ¿y si se enojan los americanos? ¿O qué va a pasar si se van los americanos? Hay muchas cosas que podemos hacer con las que podríamos tener un nivel de vida digna, empezando porque 60 millones de mexicanos comen frijoles y tortillas. Entonces, subir el nivel de vida de esos 60 millones de mexicanos, de los más pobres, sería muy fácil. Y si lográramos subir el nivel de los 60 millones de mexicanos, activando nuestra propia economía en todos los órdenes y con las cosas que necesitamos, empezaríamos a tener un punto de partida que nos convirtiera en una nación con dignidad y con justicia. Bueno, pues ahí está lo que podría ser, pero que no es. Lo que sí es realmente es lo que está sucediendo ya en Estados Unidos, ¿no? Más de 25 millones de empleos prometió el día de hoy Donald Trump a los norteamericanos. En 10 años. En 10 años propuso generar 2,500,000 empleos. Y esto, obviamente, con propuestas y con incentivos. Él propone, uno, bajar impuestos a todos los grupos empresariales para que puedan competir y invertir más en territorio norteamericano. ¿Cómo ves esta propuesta? Porque se dice que en un país altamente industrializado como es Estados Unidos, en un país de primer mundo como es Estados Unidos, ya no puede haber niveles de crecimiento de un 7% como dice Donald Trump que va a lograr. ¿Estas propuestas que está haciendo son posibles de llevar a cabo en Estados Unidos? Desde luego que sí, si cambiara la orientación. Estamos viviendo una época, la noticia más importante de los últimos días antes de la de Trump, es que 8 personas, incluido un mexicano, no muy mexicano, poseen una riqueza equivalente a 3.800 millones de personas. Es decir, 8 individuos poseen una riqueza equivalente a la de 3.800 millones de personas. Prácticamente el 50% de la población mundial. El 50% de la humanidad. Y nos dan una cifra ya más alentadora. Ah, pero el 10% que sigue ya nada más poseen el 17%. Bueno, esa es la verdadera clase media mundial. El resto de la humanidad vive en condiciones de miseria o muy malas. ¿Por qué? De pobreza, diría, esos 3,000 millones es de pobreza. 3,600 millones es la base más pobre de la humanidad. Y los restantes 3,000 millones viven en no solo en pobreza extrema, sino en miseria. Así es. Bueno, ¿por qué? Porque desde el proteccionismo, mal llamado liberalismo económico, iniciado por Margaret Thatcher y que siguió Ronald Reagan, que por cierto los ingleses determinan la pauta y los norteamericanos la siguen en materia económica, aquel neoliberalismo tuvo como explicación, como orientación, competir de otro modo, generar riquezas individuales que pudieran activar la economía, y en muchos países se encontró el mecanismo, hasta la URSS lo hizo, de entregarle las empresas del Estado a favoritos del sistema, como aquí en México, como en Rusia, la petrolera se le cargaron a alguien que había sido de la KGB, y entregaron las grandes empresas del Estado, hasta China lo hace de algún modo, para que hubiera grandes fortunas que pudieran codearse con los millonarios del mundo y establecieran otro tipo de relaciones económicas. Se favoreció la concentración absurda de capital. Hoy 64 millones de personas tienen fortunas de 1,000 millones de dólares, 64 personas, tienen fortunas superiores a los 1,000 millones de dólares, pero son 8 las que tienen las grandes fortunas de 35 mil para arriba. Mientras que, si ellos acumularon esa fortuna, pues es porque los otros millones dejaron de comer, dejaron de comprar lo más elemental, no tienen casa, no tienen comida, no tienen salud. Los estados modernos encontraron una línea a seguir. Todos los estados modernos, como el mexicano, estados de rapiña, nos empezaron a subir los impuestos en todo. Nos cobran por todo. Ah, pero lo moderno es que cada quien pague por lo que recibe. Nos suben los impuestos en todo, pero ya no hay seguridad. Nos quitaron la salud. La educación que le dan al pueblo es miserable. No llegan ni siquiera a entretener a los niños porque ahora matan en las escuelas. Nos cobran el pavimento, nos quieren cobrar el agua. Las empresas del Estado nos cobran todo. Y las quieren manejar con un concepto de utilidad. ¿Por qué el Estado mexicano cree que si un barril de petróleo le cuesta 10 pesos, tiene derecho a cobrarnos un impuesto de otros 6 pesos? De otros 6 o hasta 10 pesos. Dólar por dólar, perdón. Evidentemente porque tienen una mentalidad de rapiña y porque están buscando su beneficio. De la misma manera que Carlos Slim tiene un equipo de genios trabajando para cobrarnos algo más cada día en los teléfonos, el gobierno mexicano tiene otro grupo de genios que todos los días piensan cómo nos pueden cobrar algo más, como Mancera, como Marcelo Ebrard, como todos ellos. Es gobierno federal y gobiernos locales, por supuesto. Pero aparte se adueñan de las empresas y se adueñan de las ciudades. El ejemplo más claro, aquí los gobernantes de los últimos años se han adueñado de las banquetas, se han adueñado de las bicicletas, de los parquímetros, de las grúas. De las calles. De las calles, nos cobran por todo. Nos ponen cámaras y se las dan a un amigo de ellos para que nos cobre multas por todo. Bueno, pues eso simplemente significa que los grupos gobernantes que hoy México padece son grupos de pillos que están despojando a la nación y nos están empobreciendo. Pues eso ocurre en muchas partes del mundo. Por eso, ocho tipos en el mundo pueden ser dueños del 50% de la riqueza mundial y 3.800 millones de personas se pueden estar muriendo de hambre. ¿Se puede crecer más? Bueno, esa es la gran pregunta. Se trata de darle de comer y un nivel de vida digno a los 3.600 millones de personas que faltan, pues se puede crecer tanto como quieras. ¿Cuántos kilos de frijoles más quieres que tengan por semana los pobres? ¿Cuántos kilos de tomates, de aguacate, de etcétera? Como no son competitivos, como el mercado no trabaja para ellos, pues entonces la economía no puede crecer más. No puede crecer más la economía del despojo. No puede crecer más porque si se quedan ellos con el dinero, a final de cuentas, el pueblo no tiene con qué comprar. Ese es el gran problema. Por supuesto que no pueden crecer más las economías dirigidas desde una base egoísta, desde una base de acumulación bestial, desde una base de acumulación que llega a la estupidez. ¿Para qué quiere un individuo, quien tú me digas, 1,000 millones de dólares? ¿En qué los va a gastar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos bisnietos va a tener? Es absurdo. Pero esa es la lógica de nuestro tiempo. La lógica de que la habilidad, la inteligencia, consiste en estar entre los más ricos del mundo, no importa quién se muera. Hay que cobrar por todo, hay que despojar al pueblo, hay que construir sociedades en las que un día 10, 30, 100 familias podrán decidir limpiar el planeta porque 8,000 millones de personas sobran. Bueno, pues esa es la realidad a la que hemos llegado. El día de hoy, ya con la llegada al poder de manera oficial, de manera legal, el presidente Donald Trump, presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, nos ha abierto los ojos que antes teníamos cerrados, que queríamos tener cerrados. Nos ha puesto de cara a nuestra realidad. Y eso es lo que está sucediendo en México. Ojalá que el llegar a este punto crítico de la situación económica nacional, al punto crítico social, nos obligue sin lugar a dudas al cambio. Y de que se va a dar el cambio, tenga usted la certeza de que a partir del día de hoy, así como lo dijo Donald Trump, va a quedar registrado en la historia, porque la obligación de las sociedades va a ser romper los paradigmas y generar el cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Lo invito a que nos siga en estos planos económicos. Arturo Salcido Beltrán va a estar acompañándonos día a día con esos comentarios, con temas de análisis un poco más profundos, a fin de que tengamos información útil para la toma de decisiones. Arturo, te agradezco mucho por tus palabras. Al contrario, gracias. Tus razonamientos, muchas veces sin razón, otras con mucha razón, pero a final de cuentas, claro. El análisis de Arturo Salcido Beltrán. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, Eduardo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Este viernes se inicia la batalla porque Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y se librará una lucha intensa de México y el mundo contra el fascismo del nuevo gobierno norteamericano. Así las cosas, inicia la batalla contra el muro en la frontera norte de nuestro país. Se desata de hecho la discriminación por parte de la llamada supremacía blanca y sobre todo la expulsión de cientos de miles de emigrantes, y se inicia la guerra comercial, se afecta la economía en el planeta. Ahora todo depende del pueblo mexicano y sobre todo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene que negociar exportaciones e importaciones, el TLC y el impedimento de la construcción del muro, entre otras muchas cosas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Eso es como ha ido jalando el nivel internacional, ¿no? Las macro. Vámonos a las micro, a las finanzas de bolsillo. Esas que le duelen a usted y a mí. El peso mexicano frente al dólar el día de hoy, mire que se recuperó. A la compra estuvo en 20 pesos con 23 centavos y a la venta en 21.61. Bajó 40 centavitos con respecto a el día de antier, que andaba cerca de los 22 pesos. Hay que recordar que la semana pasada estuvo por arriba de los 22 pesos con 35 centavos. Bueno, el día de hoy lo encuentra usted en los bancos, en Banamex, en 21 pesos con 61 centavos. Y en ICSE lo va a encontrar usted en 21 pesos con 90 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, esa quedó en 46,331.6 unidades, con un incremento del 0.14%. La mezcla mexicana del petróleo, esta se reporta al cierre en 45.56 dólares por barril. Las reservas internacionales se encuentran en 174.902 millones de dólares. El oro, si usted quiere una monedita de oro, pues le va a costar 32.500 pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesos la onza. Ahí se mantiene. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico del día de hoy. Su cabeza principal es: suenan tambores de guerra, precisamente con el discurso del día de hoy del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Están orientados, ahí están sonando los tambores de guerra, y parece que quiere guerra no solo con México, sino con el mundo. La información útil para la toma de decisiones la encuentra en www.elpuntocritico.com. Yo soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Mándame sus comentarios, hágame sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos espacios. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.